y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Tenemos un problema técnico en la emisora que hace que usted escuche con ruido esto que estamos emitiendo y que esperemos resolver a lo largo de la jornada. De cualquier manera, el análisis y el balance que tenemos que hacer después de lo ocurrido hay que pivotearlo exclusivamente dentro de la postura que ha tomado la prensa en la jornada de la víspera, donde portales, por ejemplo, como Infobae, muy leído, ignoró absolutamente que existiera un paro nacional en la Argentina y se dedicó al Mundial de Fútbol, que TN pusiera permanentemente en el Zócalo, no hay subterráneos, trenes, colectivos y aviones, como para decir que el transporte había producido el paro, que los canales de televisión se dedicaran a mostrar los cortes de los partidos de izquierda y entrevistaran a sus dirigentes como si el objetivo central del paro hubiesen sido el puente Pueyrredón o la 197, cuando en realidad la Argentina estaba paralizada y no se mostraba, salvo alguna excepción, las imágenes de absoluta ausencia en todas partes. No mostraban las estaciones de trenes cerradas, no mostraban las calles vacías, sino que se dedicaban a mostrar los probables enfrentamientos que podía tener la gendarmería o la prefectura con los grupos de izquierda que habían querido salir a hacer un paro activo. Entonces, en la conferencia de prensa, Smith arrancó hablando justamente de la cuestión de la prensa, porque por el otro lado, varios periodistas, algunos a sueldo de los servicios de inteligencia del país, otros porque son miembros de la inteligencia y trabajan de periodistas, y otros simplemente porque toman la posición del patrón, trataron de instalar el costo. Nosotros hablábamos de 15.000 millones, pero resulta que ahora se pierde en un paro 30.000 millones de pesos, 29.000, por lo cual es evidente que los que paralizaron ayer la Argentina son los que generan la riqueza, porque si en un día se perdieron 30.000 millones, bueno, vaya uno entonces a sorprenderse con aquello que dice Macri, que un paro no sirve. Claro que no sirve si se pierden 30.000 millones. Ahora, en el escolazo financiero se perdieron 11.000 millones de dólares en un mes y esta misma prensa miraba para otro lado hablando de los mercados. Por eso, ayer nosotros pretendimos hacer un programa diferente. Pretendimos que ustedes escucharan a las personas que estaban en los cortes de los movimientos sociales, pero también que escucharan lo que estaba pasando cada barrio o cada lugar de los sin voz, porque la gente que ayer habló aquí, salvo alguna excepción, eran absolutamente desconocidos de la opinión pública. Y cuando un paro se concreta, es porque se ha fracasado en el diálogo. Ayer Macri salió a decir que ratifica la política que está haciendo, que no va a haber variantes, y volvió a engañar a la sociedad argentina porque tres ministros en el mismo momento del paro se estaban comunicando con los dirigentes. Rogelio Frigerio se comunicó con el responsable de la UOCRA y lo citó para hoy ante la probabilidad que el cese de la obra pública a pedido del Fondo Monetario Internacional, por el recorte que hay que hacer, deje 450.000 personas de la construcción afuera, es decir, sin trabajo. Mientras tanto, Dietrich se comunicó con Roberto Fernández de la UTA y con Maturano de la Fraternidad para asegurarle a los dos de que se reabren las posibilidades de discutir otra vez los salarios, porque no existe ninguna posibilidad de que los trabajadores que firmaron por el 15 puedan pagar las tarifas de una inflación que el propio Fondo Monetario está estableciendo casi en el 32%. Y diciéndole que pueden pedir hasta un 25%. Les adelanto, la UTA va a negociar 26% y la Fraternidad algo parecido. Pero si ustedes inmediatamente lo analizan, la Fraternidad en forma casi indirecta, porque si bien está tercerizado a la administración de la caja ferroviaria, los ferrocarriles siguen siendo del Estado y hay subsidios. Y por otro lado, los propietarios de colectivos ya salieron a decir que estaban trabajando a pérdida y que no podían seguir mucho tiempo más así, por lo cual se supone que habrá que subsidiar. Y habrá que subsidiar para que se le pueda dar al trabajador el 26%. Pero resulta que el Fondo Monetario se lo prohíbe, porque le está hablando de liberar las tarifas del transporte y le está hablando de no subsidiar más nada. Mientras esto pasa, con dos ministros, un tercer ministro, Jorge Triaca, el de Trabajo, que va a quedar totalmente mal parado ante estas cosas que hacen sus pares en aspectos que no le corresponde, es decir, meterse en cuestiones de trabajo, va a tener que convalidar el acuerdo de camioneros del 25%, que ya el propio Frigerio había dicho, bueno, si los empresarios lo pueden pagar, no es mal arreglo. Entonces, ¿por qué el presidente sale a decir que no va a haber variaciones si tres ministros del propio Poder Ejecutivo negociaron el mismo día del paro con dirigentes sindicales? ¿Por qué sale a decir que un paro no sirve para nada si inmediatamente van a reabrir la discusión de las paritarias? ¿Cómo que no sirve si no las querían abrir? ¿Cómo que no sirve si no querían que se fueran del 15%? Lo que es lamentable es que se tenga que llegar a un paro para que se den cuenta de lo que tienen que hacer. También ayer, en la jornada absolutamente contundente, tal cual se lo había adelantado este programa, que iba a pasar, y tal cual algunas regionales nos dieron datos durante el mismo día de ayer, había un aspecto que no se podía desmenuzar, que no se podía terminar de convencer el propio gobierno, y fue el parate de las pymes. El 60% de los empresarios pymes se mandó lo que llamaron ellos el cierre de persianas, es decir, no levantaron las cortinas, el cortinazo, en autodefensa. O sea, que ya no era solamente el trabajador, sino también el pequeño empresario. Y las pymes, recuerdo a todos, las pymes en general son las que le dan mayor identidad laboral en la República Argentina. No son las grandes empresas multinacionales, sino que son las pequeñas empresas las que dan mayor cantidad de empleo en la Argentina. Por eso, lamentamos mucho que se tergiverse todo el tiempo la cuestión central de lo que ha pasado. Y es cierto, entonces, lo que ayer se dijo en la CGT acerca de la prensa. Smith arrancó la conferencia de prensa, y después lo siguió Daer, y después Acuña. El triunviro se expresaba de esta manera ayer, frente al paro contundente. A lo largo de toda la mañana, una pregunta y un interrogante de manual, ¿qué hace el periodismo? ¿Y mañana qué? ¿Qué este paro cuesta tanto? Pero miren, compañeros y compañeros periodistas, en el último mes se han perdido 11 mil millones de dólares sin ningún paro general en la República Argentina. ¿De quién es la responsabilidad de eso? ¿De la CGT? Simple y sencillamente, a manera de introducción de esta conferencia de prensa, decimos claramente que queremos reconocer, pero muy particularmente, con muchísima humildad, sin quedar enredado en la polémica secundaria a las que nos quieren plantear. Yo le quiero reconocer a esa comisión interna que desconozco, que tal vez esté en el norte del país, al delegado anónimo que está en el último establecimiento fabril de nuestra patria, a la compañera del sector sanitario que a lo mejor pierde hoy alguna moneda en el presentismo o en la hora extra porque le descuentan el día, a los millones de hombres y mujeres que saben que nosotros hacemos patria hasta cuando paramos el país. Por eso, yo les quiero decir, compañeros, nosotros no nos vamos a resignar a que el ajuste pase sobre nuestras espaldas. Acá el gobierno tiene que corregir su programa económico. El planteo que le hemos hecho es la corrección del programa económico, más allá del convenio colectivo, de la paritaria, de la reforma laboral, de cualquiera de estas cuestiones. Hay que cambiar la orientación del modelo económico que lo está llevando al desastre al pueblo argentino. Y como consecuencia de eso, esperemos que el gobierno, además de repetir como loro que está abierto al diálogo social, también diga concretamente que tiene voluntad y que tiene ganas y que tiene motivos para cambiar y darle otra suerte a nuestro pueblo. De modo tal que yo les agradezco particularmente a ustedes, los de la prensa. Sé que muchos de los que están acá o que están en la redacción de otro lugar querrían haber parado, pero como tienen que cubrir con esta noble tarea al alcance de esta medida, sé que están acá trabajando justamente para difundir las noticias que ocurren en este país. Muchísimas gracias. Ahora, Daer. En diciembre de 2015 a hoy, hubo una inflación del 95%. No somos los trabajadores los culpables de ese proceso. Fueron favorecidos y positivamente los sectores que más ganan y más tienen, sobre todo los del sector agropecuario. También fueron favorecidos y positivamente las mineras. Y nosotros seguimos siempre tributando desde nuestro salario, desde el IVA, desde el impuesto a las ganancias, permanentemente seguimos tributando lo mismo. La evasión sistemática no fue combatida. Y tuvimos una devaluación que lo único que hizo fue generarle mayores cuotas de rentabilidad precisamente a los sectores que quieren primarizar la economía y que no se preocupan por obtener de nuestro país, de nuestra patria, un desarrollo productivo que tenga capacidad de incluir a todos los argentinos. Cuando hablamos de que se fueron 11 mil millones de dólares, también lo que tenemos que decir es que los que especulan, ahora se los llama mercado, y compraron el dólar a 18 pesos y hoy está a 29. ¿Qué nos pueden decir a los trabajadores ¿Qué nos pueden decir a las organizaciones sindicales? ¿O qué responsabilidad nos pueden achacar? Porque se expresa toda la sociedad a partir de la convocatoria a un paro general de la Confederación General del Trabajo. Queremos que cambien el modelo económico. Queremos que administren de forma coherente el comercio exterior. No puede ser que nos entre todo. Hasta los caramelos no vienen de afuera. Y no tenemos capacidad de defender nuestra industria. Y decirle a los industriales también que es necesario que no especulen. Y a los comerciantes también, sobre todo a los grandes supermercados que se convirtieron en importadores de productos, que no vengan ahora a remarcar y a dolarizar toda la economía porque los salarios de los trabajadores no están dolarizados. Que nos dejen discutir los salarios en cada una de nuestras actividades con libertades paritarias, porque esa es la única fórmula posible para sostener el poder de compra del salario. Y lo único que nos encontramos hoy es con Acuña, con agresiones de parte del Ejecutivo, de parte de algunos del Ejecutivo, tratando partidariamente el paro, haciéndose lo distraído, como que en el país está todo bien. Y creo que eso es lo peor, porque ya de la mentira, lo único que creen la mentira son los que están gobernando. E incluso, quiero aclarar también ante los medios que se han encargado de repetir lo que dicen esta gente del gobierno, que el paro no sirve para nada. Y yo le he respondido a esos medios, a esos funcionarios a través de los medios, que claro que el paro no soluciona. Lo que soluciona el problema de la gente son las respuestas de gobierno que debe dar el gobierno y no las da. Porque ellos hablan de pérdida. El primer año nomás hicieron perder el 10% a los trabajadores de su salario, cuando obligaban a los sectores empresarios a no firmar más del 30%. Y resulta que la inflación estuvo arriba del 40%. ¿Y eso sabe cuánto significa de lo que hoy está comparando el gobierno? 20 veces más de pérdida de los bolsillos de los trabajadores a los sectores poderosos económicos que tenemos en el país. Del bolsillo de los trabajadores a los sectores económicos del país. 20 veces más, ni más ni menos. El año pasado sucedió lo mismo, el otro tanto, y este año nos dicen, primero arrancan con un 10% que iba a ser la inflación, después le tiraron al 12%, después al 15%, y ahora dicen que darían 2,5% más 2,5%. Y dicen que cada sector en su actividad va a discutir lo que se puede discutir, porque en esto también somos prudentes. Si sabemos que no se puede pagar algo, no vamos a obligar ni a tomar medidas en contra de los mismos sectores de las empresas que uno corresponde para que a ellos le vaya mal, porque si a ellos le va mal, nos pasa lo que pasa hoy, tenemos los desocupados que tenemos y tenemos los salarios que tenemos y no es responsabilidad de los trabajadores. Bueno, la CGT explicaba lo que el gobierno no explicó, lo que los medios no explicaron y trató de sintetizar en algo muy concreto. Cuando le preguntan a un funcionario como el jefe de gabinete, dijo, y los sindicatos son del PJ. Miren cómo estará desubicado este muchacho, que por empezar en todo caso serán los dirigentes, serán peronistas, pero no son del PJ. Le hicieron paros, ayer se lo demostrábamos, a todos los gobiernos, incluso los que cantaban la marchita. El segundo, en un momento determinado, dice, y no tienen propuesta, dijo Triaca. No tienen que tener propuestas para resolver la crisis los dirigentes sindicales. La tiene que tener el gobierno, es al revés. ¿Qué propuestas llevaron ustedes para que no se hiciera el paro? Ninguna. Cuando lo llevaron 5 puntos, ¿qué hicieron? Lo ningunearon. Por lo tanto, el gobierno de los globos sigue en la macana pública, ayudado por una prensa canalla que se ha puesto de espaldas al pueblo. Yo los entiendo, ellos tienen un negocio periodístico porque no existe la libertad de prensa sino la libertad de empresa. Y como los pobres y los necesitados no le dan de comer a los grandes emporios periodísticos, eligen el gobierno de turno por las pautas y por los negocios paralelos que se hacen, como por ejemplo poder hacer televisión por cable y poder tener después un acuerdo con una telefónica para el Grupo Clarín, o poder beneficiarse con la compra de un nuevo canal que está en juicio para el Grupo América, o tener la explotación de pozos petroleros para el Grupo América, logrado en el gobierno anterior y entregado a los ingleses ahora. Y así podríamos estar toda la mañana hablando de quiénes son los dueños de los medios, a dónde juegan y a dónde apuestan. Pero la verdad es lo que decía hace mucho tiempo el filósofo. Ese filósofo griego que marcó un tiempo, que fue Aristóteles, cuando dijo: la única verdad es la realidad. Que Immanuel Kant, el alemán, la replicó 170 años antes que Perón, usándola también, y que Perón la usó allá por 1948 y la dejó instalada en la sociedad política argentina. Si la única verdad es la realidad, Mauricio Macri, es la única verdad. Se paró el país por culpa de ustedes. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 22 minutos, 6 grados la temperatura a esta hora de la mañana. Vamos a meternos en la Copa del Mundo porque ayer hubo fútbol a nivel mundial y hoy también. Y ya hay cruces que se han confirmado, los uruguayos con los portugueses, los rusos con los españoles. Pero veremos cómo sigue el resto. Enrique, ¿qué pasa? Bueno, se definió ayer lo que fue el grupo A y el grupo B, que ya tiene sus clasificados, y como usted bien decía, ya están formados los cuartos de final. Uruguay le ganó de manera contundente a Rusia por 3-0, al mismo tiempo que Arabia Saudita le daba una alegría a su técnico Juan Antonio Pizzi, que superaba al Egipto de Héctor Cooper por 2-1. Quedó Uruguay con 9, 5 goles a favor, 0 en contra. Una actuación brillante del equipo de Oscar Washington Tavares. Segundo quedó Rusia con 6 unidades. Tercero Arabia Saudita, 3 sin unidades Egipto. Y el otro grupo que se definió realmente tuvo muchas aristas. En un momento casi queda eliminado España. Tuvo en el final del partido Irán la posibilidad de ponerse 2-1 ante Portugal y clasificar a la siguiente instancia. La cuestión es que tanto Portugal, que igualó 1-1 con Irán, y España, que lo hizo lo propio con Marruecos 2-2, terminaron primero y segundo respectivamente en el grupo B y quedaron clasificados a la siguiente instancia de este Mundial. Hoy se definen lo que son el grupo C y el grupo D. Lo más importante para nuestro país, por supuesto, se va a jugar a las 15 horas de nuestro país, Nigeria frente a Argentina por el grupo D, pero antes, desde las 11 por el grupo C, van a jugar Dinamarca-Francia, que van a definir el primer y el segundo lugar, aunque, atención, porque Australia tiene alguna remota chance de ingresar ante alguna defección de Dinamarca, que tiene 4 unidades, Francia tiene 6, Australia 1 y Perú está eliminado, no tiene unidades. Entonces decíamos, a las 11 Dinamarca-Francia y al mismo tiempo juegan Australia y Perú. Y lo dicho, completando el grupo D, además de Nigeria y Argentina, a las 15 juegan Islandia con Croacia. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 25 minutos, 6 grados la temperatura. Diego. Se cumplen 16 años de la muerte de Costecchi Santillán. Ya pasó más de una década. La consigna de este día dice: a 16 años de la masacre de Avellaneda exigimos justicia y castigo para los responsables políticos. Esto dice el homenaje a Máximo Costecchi y Darío Santillán, ambos víctimas de la represión por parte de la policía bonaerense en el 2002. Bajo el gobierno de Eduardo Duhalde y en tiempos en que el país atravesaba una seria crisis social, económica y política, luego de diciembre del 2001, organizaciones sociales intentaron cortar el puente Pueyrredón en reclamo por mejores condiciones de vida. Un operativo conjunto de la Federal, Gendarmería y Prefectura impidió el avance de los manifestantes sobre el puente y desató una violenta represión. En la persecución a los militantes, un grupo de policías bonaerenses al mando del comisario Alfredo Franciotti llegó hasta la estación Avellaneda, donde estaban Costecchi, ya herido de muerte por disparos de la fuerza de seguridad, y asistiéndolo estaba Darío Santillán, que al ser obligado a retirarse fue acribillado por la espalda. A 16 años del asesinato de Costecchi Santillán, sus compañeros todavía siguen reclamando justicia. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En la mañana, 27 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. No, aquí no podemos estar al aire porque evidentemente el híbrido tiene estos inconvenientes, el zumbido es muy fuerte, así que Diego, seguí vos a ver qué podemos hacer para resolver esto, ¿sí? Perfecto. Vamos a recordar, hoy fallecía otro golpe al corazón, fallecía otra querida amiga en el día de ayer, la directora Diana Álvarez. Diana Álvarez tuvo una larga carrera en la televisión argentina, nació hace 76 años y comenzó su carrera precisamente en el viejo Canal 7, cuando, interesada por el tema, siendo muy chica, tenía 15 años, fue a conocer el canal y terminó trabajando como asistente de dirección nada más ni nada menos que de Narciso Ibáñez Menta. Fue la responsable de exitosos éxitos en la televisión como La Extraña Dama, Estrellita Mía y también de otros grandes teleteatros. La noticia fue comunicada por los directores de obras audiovisuales para televisión, entidad de la que era vicepresidente. Ha nacido el 19 de mayo de 1942 en Villa del Parque. A los 15 años ya sabía que quería ser directora. Se escapaba del colegio de Belgrano para ir a ver las grabaciones de los programas de Canal 7 y allí conoció a Narciso Ibáñez Menta, con quien empezó a trabajar como asistente de producción. Posteriormente fue locutora y actriz y junto a Alberto Migré creció notablemente en su profesión y fue la responsable de grandes éxitos televisivos. Un extraño en nuestras vidas, Un mundo de 20 asientos, El Rafa, Alien Luz de Luna, Estrellita Mía, La Extraña Dama, El Oro y el Barro, El Hombre y el Mar, fueron algunos de sus éxitos televisivos. También estuvo al frente del ciclo Nosotros y los Miedos, el unitario que quedó en la historia de la pantalla chica, estrenado el 2 de abril del 82. Un ciclo de ficción con elenco rotativo que tenía un tono muy diferente a lo que se veía en televisión en aquellos años, aún con el país bajo un régimen militar. Además dirigió Nunca Más para la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Dictó cursos y seminarios como docente en varias instituciones. Trabajó en Cuba, Chile, Puerto Rico, Uruguay y Santo Domingo. Y en sus últimos trabajos en la televisión argentina encontramos 20, fueron mil millones en el 2002 con Gustavo Bermúdez y Araceli González, y Gladiadores de Pompeya en el 2006 con Andrea del Boca y Gabriel Goiti. 6 de la mañana, 30 minutos, 6 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Vamos a explicar a los oyentes el problema. Para poder tomar los llamados telefónicos y para poder poner las líneas en el aire, hay algo que se llama híbrido. El cable que va desde el híbrido, o sea, de donde salen las líneas, hacia la consola, tiene un problema que todavía no ha podido ser resuelto, y este zumbido molesto que ustedes tienen viene desde el día de ayer. Ustedes recuerden que ayer tuvimos varios problemas con los llamados telefónicos. A ver si podemos hablar con los oyentes, vamos a ver si puede ser que logremos conversar con ellos. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. Sí. Buenos días. Tito Luna, acá de Ciudad Vita. Gracias por dejarnos hablar. Yo digo que claro que los paros sirven. Y claro que son políticos. No, perdóname. Sacalo del aire porque es impresionante cómo se aumenta, se amplifica el ruido. Es un problema del híbrido, evidentemente, que está tomando. Hay cuatro híbridos en la radio, pero un solo cable que es el que une a los cuatro híbridos con la consola. Entonces, cualquier cosa que pase por línea tiene esa dificultad de sonido. No es nada de afuera, no hay ningún muchacho extraño, somos nosotros los que tenemos el problema. Mira, Diego, hay algo que me parece que vale la pena recordar y destacar a esta altura de los acontecimientos, porque estamos detenidos quizá en los episodios objetivos del paro, si sirve o no sirve, qué ha producido y qué no ha producido. Ahora, ¿cómo puede ser que el presidente salga y diga públicamente que no se va a cambiar nada y tres ministros en el mismo día de ayer se estén comunicando con los dirigentes sindicales para levantar el pie del acelerador y decir no, sigamos conversando? No le darán los celulares a los muchachos y no se pueden comunicar. Pero ¿cómo se entiende esto? ¿Qué parte de la historia es esta que estamos hablando? Porque o Macri de verdad está fuera absolutamente de lo que está pasando y es el diario de Irigoyen que lo hacen todos los días y está convencido de una realidad que no existe, o de verdad está haciendo un papel muy triste de seguir mintiendo todo el tiempo, ¿no? Ahora, o miente él o mienten los ministros, que dicen eso para poner paño frío y después lo van a intentar evitar. Bueno, y hoy tenemos, fíjate vos cómo está la sociedad, hoy tenemos un entretenimiento que es un partido de fútbol, del cual nos puede ir bien, mal o regular, y sea como fuere, mañana el humor social estará mejor, peor o estará regular, según lo que haya pasado. Y cuando digo regular, me refiero a que se puede ganar, pero quedarse afuera. Enrique, vamos a explicar un poco cómo es esto, porque tenemos un gol menos que el insólito conjunto de Islandia, y si por esa cosa de la vida llegaran a ganarle a los croatas, que va a jugar con varios suplentes, vamos a imaginar, los dos ganamos 1-0, se clasifican ellos, uh-huh. Y tenemos que ganar nosotros por más de un gol para estar medianamente seguros. Eso no quiere decir que ellos vayan a ganar. Los dos partidos son simultáneos. Ahora, ¿cómo se hace para saber que todo está funcionando bien? Y el otro dato, el rival de Argentina, es un equipo que reacciona casi en los segundos tiempos y te mata físicamente. Exacto. Nos pasó en el amistoso, ¿te acordás? Uh-huh, que sí. El primer tiempo fue totalmente argentino y después perdimos 4-2. Uh-huh. Bueno, y ha pasado en los partidos que ha jugado. ¿Cuál es la realidad de este momento deportivo, por un lado, donde pone a los viejos, ahora lo llaman históricos, a los viejos jugadores que supuestamente la sociedad del fútbol esperaba que se cambiaran y que van a terminar jugando todos, por un lado, para que ellos saquen el partido a flote, y por el otro lado, toda la cantidad de cosas que se dijeron en una enorme cantidad de operaciones que han existido alrededor del fútbol, ¿no? Sí, realmente es más, ya ayer por la tarde se hablaba de que pase lo que pase con la Argentina en el Mundial, Sampaoli tiene los minutos contados como entrenador de la selección, se le va a pedir la renuncia, pase lo que pase en el día de hoy. ¿A vos te parece? Sí, sí. ¿Y vos te crees que se va a ir así nomás? Yo creo que no. Yo, de 7 millones de dólares, ¿no te vas? No, no, pero además, lo que pasa es que ya no tiene forma de moverse o de presionar como para seguir en el cargo, porque ha aceptado que los jugadores le armen el equipo, Miguel. Y esto no pasa en ninguna parte del mundo, en ningún lado pasa, ningún equipo va a aceptar eso, ningún entrenador acepta eso, y lo que tenía que haber hecho San Paoli... ¿Vos sabés que yo no creo eso? Yo creo que se lo vienen armando a los últimos 4 técnicos de la selección. Sí, es muy probable. Claro. Es muy probable. Una cosa es que vos lo hagas, digamos, ya en una discusión fea, y otra cosa es que lo hayan... permanentemente diciendo no queremos jugar con línea de tres, queremos jugar con cuatro, tiene que jugar fulano, tiene que jugar sultano, yo quiero a Venegas, el otro quiere no sé a quién. Acá me parece a mí que no hay ninguna discusión, que el gesto que hizo Mascherano el otro día en el partido cuando le dijo a Mercado, vos tenés que marcar acá en la punta, no te vayas, qué sé yo, porque Salvio se proyecta, eso está hecho a propósito. Sí, sí. Eso está hecho para demostrar adentro de la cancha el que manda es Mascherano. ¿Quién es el que manda? Exactamente. Pero lo que tendría que haber hecho Sampaoli es llamar a una conferencia de prensa cuando pasó eso, señalar a los culpables de eso y irse. Eso es lo que tendría que haber hecho. Pero no le da al Piné para hacer eso. No le da, no tiene Piné. Entonces, claro, llega a esta situación, a esta instancia donde ayer hablaba de hay que apelar al corazón hoy. Yo me parece que si Argentina hoy apela únicamente al corazón, le va a ir muy mal. Va a tener que jugar, tiene que aparecer mínimamente un funcionamiento para pretender ganar un partido. No se puede ganar un partido sin un mínimo funcionamiento del equipo. Y no tiene funcionamiento porque desde hace un año el entrenador no sabe, no ha conseguido formar un equipo para llegar a esta instancia. Entonces estamos en una situación límite por culpa de dirigentes incapaces que han hecho de la AFA un mamarracho y por un técnico que se somete a los designios de los jugadores sin ningún tipo de contemplaciones y acepta todo lo que le dicen con tal de seguir cobrando su contrato. Entonces, nadie en su sano juicio puede pensar que a Argentina le va a ir bien medianamente si el equipo tiene todos estos problemas afuera de la cancha y dentro de la cancha no exhibe una mínima línea de juego, Miguel. Y por eso vuelve a foja cero. Pone el equipo que ha jugado siempre, a ver si esta vez entienden. Yo quiero hablar de otra cosa. Miren, yo quiero hablar de un personaje que se llama Miri Reher, que la verdad es la ministra de Cultura y Deporte de Israel, pero que muy pocos saben que es generala del ejército israelí. Esta mujer, que nació el 26 de mayo de 1965, que entró a los 18 años, como le ocurre a todas las mujeres en Israel, que tiene que hacer el servicio militar obligatorio, y se quedó enganchada e hizo la carrera de oficial, que fue la jefa de la censura, es decir, en Israel existe en el ejército una censura, no se puede contar determinadas cosas, sobre todo cuando hacen reacción contra los palestinos y demás, esas cosas no, la prensa no lo puede contar. Bueno, hay una jefa de censura, esta mujer era la jefa de censura, y que pertenece al Likud, el partido de la derecha, que la izquierda, incluso israelí, le pega con todo, porque la pusieron, dice, en un cargo que no correspondía. Ella misma quería haber ido a Bienestar Social, no quería estar en Cultura. Esta es la mujer que pretendió, porque tiene su formación militar y porque pertenece a los más rancios del sionismo, pretendió trasladar un partido que estaba pactado para jugarse en Haifa a Jerusalén para provocar, para producir en Jerusalén nada más ni nada menos que una consecuencia muy compleja, que era la que se reconociera como capital del Estado judío a una ciudad que es de las tres religiones monoteístas. Entonces, esto, que no sale a la luz, que no se sabe quién fue la caprichosa que quiso cambiar el partido de lugar y por eso el partido no se jugó, va a traer, por otro lado, consecuencias económicas muy graves para la AFA, porque, claro, no se devolvió la plata que cobraron. Ese dinero se utilizó para contratar un avión de 120 plazas solamente para que viajara el plantel y algunos dirigentes. Es decir, el avión que utiliza las bandas musicales mejor rentadas del mundo, este avión, que es propietario de los ingleses, fue utilizado por la selección argentina. Se llevó a la selección no de Ezeiza a Rusia como hubiese correspondido, sino a Barcelona, porque la comodidad de Messi era que se jugara en Barcelona. Bueno, se hicieron todos los deberes muy caros y además con muchos errores administrativos de la dirección que maneja Chiqui Tapia y Angelici, y que ha producido situaciones tan engorrosas como que la FIFA nos cobrara una multa, se lo va a descontar de lo que tiene que cobrar Argentina, de $100,000 por la reacción de los hinchas, por cantos aparentemente en contra de los croatas y por la agresión a los croatas que se hizo en el campo de juego. También se lo cobraron los mexicanos por cantos xenófobos. Y por el otro lado, esa sanción tiene que ver con algo que también se oculta por parte de la prensa que está allá. ¿Y sabes cuál es la otra cosa, Enrique, que se oculta, Diego, que se oculta? La obligación que tienen por contrato de presentarse después de un partido. Como se perdió 3-0, no fueron a la conferencia de prensa. Y por eso hay una sanción de $100,000 contra la administración de la AFA, porque los argentinos creemos que podemos hacer lo que se nos ocurre en cualquier parte del mundo, ¿no? Y hacer lo que estamos acostumbrados a hacer en la Argentina, de manejarnos con los caprichos y con las posiciones esas que tomamos. Bueno, lo cierto y lo real es que estamos metidos en un conflicto político, económico y de juicios que se avecinan. Y si vos decís que lo van a terminar echando al técnico, cualquiera sea el resultado, no quiero ni imaginar, porque queremos decir que en los 7 meses que lleva no cobró nunca, todavía nunca le pagaron. Y que además que no le pagaron, tiene un contrato hasta el otro mundial. Y entonces, o sea, hasta Qatar 2022, sí, es cierto eso. Pero está el escalabro que está sufriendo la selección en Rusia, que no han podido juntarse en una misma conferencia de prensa porque no se soportan Messi, Mascherano, el presidente de la AFA y Sampaoli. Pero el presidente de la AFA nos dice a los periodistas cómo tenemos que hacer periodismo. Es que pero no se pueden juntar. Es Chucky Tapia. Claro, exacto. Yo creo que lo que tiene que decir Tapia es ustedes han dicho cosas que no son ciertas y entonces la verdad es esa y contarla, pero no la contó. No, porque pasa siempre. Los dirigentes del fútbol, en todos sus aspectos y en cualquier parte del mundo, y especialmente en la Argentina, en cualquiera de las divisionales que se juega el fútbol en la Argentina, pretenden o creen que los periodistas somos agentes de propaganda de ellos. Entonces tenemos que decir lo que ellos quieren. Cuando nosotros no decimos lo que ellos quieren, se enojan cuando comentamos cosas que tenemos chequeada, no digo los periodistas que se dedican a decir mentiras, sino los que tenemos la información chequeada y lo decimos al aire, se enojan porque lo primero que hacen es pretender saber de dónde conseguimos la información y no entienden que nosotros somos periodistas y si tenemos una información la vamos a contar porque actuamos como tales, si tenemos una información la contamos. Eso es lo que no le gusta a los dirigentes de fútbol, pero el punto más claro del problema que hay con el seleccionado en Rusia es precisamente ese. No han podido juntarse en una conferencia de prensa Sampaoli, Mascherano, Messi y Tapia. Es clarito eso. Más claro, además, hay que echarle agua. Además, Messi como capitán tendría que haber aparecido. Tenía, ¿no?, que haber aparecido, sí. 6 de la mañana, 43 minutos, 6 grados la temperatura. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Muy bien, Diego. El 26 de junio, pero de 1970, en Buenos Aires, en el marco de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, la cooperativa de crédito Viamonte entra en una quiebra fraudulenta y estafa a todos sus arristas. El diario La Prensa del 27 de junio del 70 trae como noticia le estafa a muchos arristas por la cooperativa del crédito Viamonte, cuyas oficinas funcionaban en el Banco Israelita en Ecuador 760 de la capital federal. Su directorio estaba integrado por los ejecutivos Moisés Jakubowski, Enrique Lekovich, Isaías Reichenberg, Adrián Benchelosdorf, Enrique Mosner, Samuel Abenster, y los directores eran Efrén Dadivovich, Abraham Selzman, Isaac Lockman, Meyer Siebertech, Manuel Rosenthal, Alberto Cuquier, Saúl Weinsberg, Salomón Lesbosvis y José Niborski. Un antecedente de lo que los años más tarde sucedería con el Banco Patricios. En agosto de 2016, una vez más, se postergó el juicio por la quiebra fraudulenta del Banco Patricios, con el gravoso horizonte propiedad de Sergio Spolky, que no hace mucho tiempo quebró también los medios de difusión de su propiedad. Este fue otro de los grandes desfalcos a los ahorristas en la Argentina. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Está clavada la temperatura en 6 grados, a las 6 de la mañana 46 minutos. Lentamente se va normalizando la actividad en el país. Y claro, hay muchas cosas que están dando vuelta, entre ellas las declaraciones del Pollo Sobrero cuando dijo que no iban a parar hasta voltear este gobierno. Después pidió disculpas por lo que había dicho en el acto de los sectores trotskistas en la izquierda, y quedó flotando como la única cosa que el portal de Haddad publicó sobre el paro. Es decir, ignoró Daniel Haddad en su portada de internet absolutamente la existencia de un paro nacional, y lo único que se le ocurrió publicarlo en el día de hoy fue esto que le estoy mencionando. Así se trabaja para manipular la opinión pública. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Aparentemente va a ser esta que le voy a dar, Miguel. Nadie, ayer no lo confirmó en conferencia de prensa el entrenador, porque dice que es darle ventaja al adversario. No sé en qué ventaja, porque la verdad que hoy por hoy, con los videos y todo, todo el mundo sabe cómo juega todo el mundo, ¿no? Bueno, pero Sampaoli dispondría en el día de hoy a las 15 en San Petersburgo este equipo para enfrentar a Nigeria. El debut de Franco Armani en el arco, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico. La duda es Enzo Pérez, que no está bien físicamente, o Lucas Viglia, Javier Mascherano, Ever Banega y Ángel Di María, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín, los 11 del equipo que dirige Jorge Sampaoli para jugarse la patriada de ganar y pasar a la siguiente instancia del Mundial de Rusia. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Sergio Doval, que es el titular de una entidad que se dedica a estudiar opinión pública, nos hizo llegar un trabajo que después se lo vamos a dar a conocer. ¿Qué tenemos, Carbone? Hoy cumpleaños Ricardo Daniel Pereira, que lo conocemos por su nombre artístico, Chiqui Pereira. Nació en General Roca el 26 de junio de 1954 en el Alto Valle de la provincia de Río Negro. Su registro de barítono alternaba con los bajos alcanzados con sutiles climas que matizaban la melodía de los temas y expresaban un estilo original inconfundible. El paso del tiempo hizo que su voz se acomodara a otra tonalidad y se convirtió definitivamente en bajo, posiblemente el único en la actualidad en nuestra música ciudadana. Su simpatía y su elegancia, sumada a una atractiva personalidad que no necesita de palabras para comunicarse, le sobra con el gesto canchero y la sonrisa cómplice, hicieron de este cantor un paradigma del muchacho porteño, aunque sea de origen provinciano. Y para festejar el cumpleaños, el regalo no los hace él. Chiqui Pereira nos canta uno de los que fueron sus éxitos, Los Cosos de al lado. Sollozaron los violines, los jueces se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un costal. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido. Y un galán que está escondido, chamullando en un saguán. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cojos de al lado. Ha muerto la tipa que un día se fue a cuatro luces. Tenía 15 primaveras. Hoy tiene un currete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cojos de al lado. Ya las luces se apagaron. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al truco como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un tipo. En turbedad de pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cojos de al lado. Ha muerto la pipa que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un currete y lo han bautizado. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Bueno, cambiando de tema, hoy es el día en la Argentina y en todo el mundo, el Día Internacional de la Cartografía. El 26 de junio de 1926, Bernardino Rivadavia, en ejercicio de la primera magistratura, decretó la creación del Departamento Topográfico. Esta medida de gobierno tuvo la virtud de impulsar el desarrollo de la cartografía, disciplina de innegable en la gravitación en el desenvolvimiento cultural, económico y social del país. En homenaje a este acontecimiento histórico, se celebra el Día de la Cartografía, que se estableció por medio del Decreto 4229 de septiembre del 58. La celebración adquiere proyecto de homenaje y reconocimiento a la labor anónima de profesionales y técnicos que a través de sucesivas generaciones brindan sus servicios al país mediante el desempeño de la realización de los mapas de nuestro país y de la navegación en general. En este día, nuestro saludo afectuoso a todos los profesionales de la cartografía nacional. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Y hay una buena noticia, Diego, respecto a la Argentina. No todo es malo lo que está ocurriendo en el Mundial, porque Néstor Pitana fue designado para dirigir el último partido entre México y Suecia, correspondiente al Grupo F. Es un partido muy importante porque allí se define uno de los equipos que va a pasar a la siguiente ronda. Y depende mucho del resultado de ese partido. Han designado, por la muy buena actuación que tuvo en el primer partido del Mundial, Néstor Pitana, lo han designado para este encuentro correspondiente al grupo F. En tanto que el que va a jugar por el grupo E, Serbia y Brasil, lo va a hacer el iraní Alireza Fagani. Pero es muy buena noticia para el arbitraje argentino, que bueno, no tiene, es muy, muy duramente juzgado cuando dirigen aquí en nuestro país, en la Superliga, en los distintos campeonatos que tienen que ver con la Asociación del Fútbol Argentino, pero que cuando van al exterior cumplen muy buenas actuaciones. Pero de verdad, en la Copa Libertadores son muy requeridos, siempre se los tiene muy en cuenta, y son los de mejor calificación, junto a los brasileños, ¿no?, y a los uruguayos. Pero en este caso es una satisfacción que Néstor Pitana pueda dirigir un encuentro tan importante y sea el segundo partido. Ya igualó en el caso de Ángelo Coereza, que dirigió dos partidos en el Mundial 78 y en el Mundial 70, ¿no?, en los dos mundiales donde estuvo Ángel Norberto Coereza. Esa es una muy buena noticia. Y con respecto a los técnicos, no es buena la noticia, porque además de quedar eliminado del grupo A, más allá de la victoria ayer de Arabia Saudita sobre Egipto, se pone en duda la continuidad tanto de Juan Antonio Pizzi como técnico de Arabia Saudita como de Héctor Cooper al frente de Egipto, ¿no? No le ha ido bien, y además con rumores de que la estrella del equipo egipcio, Mohamed Salah, el jugador del Liverpool de Inglaterra, estaría pensando en renunciar por la muy mala relación que tiene precisamente con Cooper. Así que las cosas a los argentinos en este Mundial de Rusia, por un lado en el arbitraje le van estupendamente bien, pero en el caso del fútbol no le van para nada bien. Además los filmaron y los pusieron en el aire por televisión, dialogando entre ellos dos, criticando a sus respectivos equipos. Exacto. Diciendo, son horribles. Exacto. Sí, sí. Como buenos amigos juntos y criticando a sus entrenados. A sus respectivos equipos. Una cosa insólita. Pero bueno, es la situación que están viviendo y veremos. De verdad son horribles, pero no lo pueden decir. No, seguro. Y que además seguro. Lo filmen. Sí, seguro. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Adelantamos noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este martes 28 de junio, el pronóstico dice algo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste. En la tarde y noche, el cielo estará nublado con vientos moderados a leves del noreste. La temperatura máxima se estima en 15 grados. Cuando faltan 3 minutos para las 7 de la mañana, tenemos 6 grados de sensación térmica y de temperatura. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, tenemos una temperatura de 1 grado bajo cero, la máxima será de 0 centígrados y está inestable el tiempo en las Malvinas en propiedad de los usurpadores británicos. En la Antártida Argentina, en la base Vicecomodoro Marambio de nuestra Antártida, mañana con cielo nublado, probabilidad alta de neblinas, temperatura actual 23 grados bajo cero, la máxima será de 15 grados bajo cero. Base Esperanza, para un país bioceánico y bicontinental, 17 grados bajo cero, con una máxima de 14 bajo cero, cielo nublado, probabilidad moderada de neblinas y bancos de niebla. Base Carlini, Antártida Argentina, mañana con cielo nublado y ventiscas, temperatura actual 12 grados bajo cero, la máxima 9 grados bajo cero. Base Orcada, temperatura mínima 11 grados bajo cero, la máxima 5 grados bajo cero. Base Belgrano 2, temperatura actual 24 grados bajo cero, temperatura máxima de 20 grados bajo cero, cielo despejado con vientos regulares a fuertes del sector este. Base San Martín, temperatura actual 15 grados bajo cero, la máxima será de 11 grados bajo cero, cielo despejado con vientos leves a moderados del este. el paro contundente de la jornada fue calificado como un paro monumental que amenaza con más conflictos si no se crean situaciones de diálogo y no la búsqueda de complicidad como el gobierno cita cada vez que habla de diálogo. Cuando dice esto de acá no nos movemos, no es diálogo, sino que es imposición de buscar culpables. El ministro más rico del gabinete de Macri se quejó por el paro y los destrozaron en las redes sociales. El inflacionario Nicolás Duchovny, con una fortuna de más de 97 millones depositados en el exterior, bramó por los costos que produce una huelga de trabajadores y en fila lo destrozaron en las redes sociales. Luego de la salida de Luis Caputo del Banco Central de la República Argentina y la expulsión de Juan José Aranguren del equipo de ministros, el inflacionario Nicolás Duchovny quedó en el preciado puesto de ministro más rico del gabinete de Mauricio Macri. Además de la mansión declarada como un baldío en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde ni siquiera paga tributo por la lujosa propiedad que tiene. Así, el polémico funcionario inició el lunes con el paro general con un mensaje de tono sugestivo en las redes sociales. Es que Duchovny se quejó en las redes sociales de los gastos que generaba la jornada de protesta. Él, que valió impuestos toda su vida y tiene la plata en el exterior. Él, que no paga impuestos porque dice que tiene un baldío y vive en una residencia en Belgrano. Él fue acusado por todas las redes sociales por ser un despropósito en lo que estaba opinando. 7:01, la página deportiva. Desde las 15 se paraliza el país. Argentina busca la clasificación a la siguiente instancia del Mundial de Rusia. Enfrenta a Nigeria por el grupo D en el Krestovsky de San Petersburgo, el estadio de Krestovsky en San Petersburgo. Dirige el turco Kunyet Kakir. Pero además hay otros tres partidos, uno más que involucra al grupo D, que es al mismo horario, a las 15, en el Rostov Arena, con arbitraje del español Antonio Mateu Laos. Allí Islandia juega con Croacia. Argentina necesita marcar por lo menos 2 goles para tener tranquilidad. Y, por supuesto, si pierde o empata Islandia, habrá clasificado. Pero el equipo croata ha decidido colocar la mitad de suplentes en el equipo titular en el día de hoy. Así que la historia se va a complicar más de la cuenta. Por su parte, por el grupo C también se define, pero desde las 11 de la mañana, en el Luzhniki de Moscú, estadio que está enclavado allí, con arbitraje de Sandro Ricci de Brasil, Dinamarca busca su clasificación ante Francia. Y al mismo horario, con mínimas posibilidades, en el Olimpitsky de Sochi, con arbitraje de Sergei Karasev de Rusia, Australia enfrenta a Perú y necesita de la victoria y por varios goles, y que Dinamarca no le gane a Francia ni empate para poder pasar a la siguiente instancia del Mundial de Rusia. En tenis, derrotas en el inicio de la participación de los tenistas argentinos en el ATP 250 de Antalya, en Turquía. Allí cayeron tanto Guido Pella como Federico Del Bonis. El primero, el bahiense Pella, lo hizo ante el japonés Shuichi Sugita por 6-4, 3-6 y 6-4. En tanto, el francés Pierre-Hugues Herbert derrotó al azuleño Federico Del Bonis por 7-6 y 6-4. En este certamen, el británico Andy Murray, que volvió a la competencia después de mucho tiempo, logró su primera victoria tras casi un año, en este caso al vencer al suizo Stan Wawrinka por 6-1 y 6-3. Y en boxeo, para los amantes de este deporte, una buena noticia: vuelve la cobrita, el pegador tandilense Matías La Cobrita Rueda, con 30 victorias, una derrota y sin empates, con 27 knockouts. Va a enfrentar el próximo 28 de julio por el título sudamericano ligero al fuerte invicto rionegrino César Miguel Antín, con 17 victorias y 0 derrotas, 7 por nocaut, en una de las peleas estelares de la gala de boxeo en invierno 2, a desarrollarse en el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. El intendente de Luján en la provincia de Buenos Aires, Oscar Luciani de Cambiemos, decidió no renovar el contrato de profesionales de la salud en medio de un plan de ajuste de acuerdo a las indicaciones de la gobernadora. Si bien la cantidad de despidos aún no se confirmó, se habla de un número importante. El diario de Luján, conocido como El Civismo, informó que entre los despedidos se encuentran fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos y el responsable del taller de lactancia, entre los primeros que aparecen en la lista del ajuste que lo hace por la salud. El intendente de Cambiemos de Luján obedece a razones de presupuesto exclusivamente. Está en estudio todavía y se están tomando definiciones, pero no tenemos el panorama completo. Sería apresurado decir una cantidad, expresó el secretario de Salud Ricardo Curoni. Luciani defendió la medida por una cuestión de presupuesto y entonces lo que se le ocurrió al hombre de Cambiemos es cortar los cargos de la salud. 7:05, 6 grados la sensación térmica y la temperatura, porque en este momento no hay vientos de superficie. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hoy es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. El auge del extremismo violento, las dictaduras y el nivel sin precedente de desplazamiento forzoso que se producen en nuestro planeta exigen una respuesta amplia. Y no hay ningún aspecto más urgente que la asistencia a las numerosas víctimas que genera el aumento de la tortura y las tendencias conexas. Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima, despreciando la dignidad de todo ser humano. Las Naciones Unidas ha condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. La tortura se considera un crimen en el derecho internacional y en todos los instrumentos internacionales. La tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición es parte del derecho internacional, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad. Aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura, la práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad. Por eso, el 26 de junio es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con vistas a lograr la erradicación total de la tortura y la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987. Lo que tenemos que hacer es que este día sea una realidad y no un simple enunciado. No permitamos nunca más que se aplique la tortura en nuestro ya bastante golpeado y lastimado planeta. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 8 minutos han pasado de la hora 7. Ayer hubo una movilización de los hinchas argentinos que están en Rusia, en realidad en San Petersburgo, donde va a jugar el partido. Y fueron al hotel donde estaban los jugadores y por primera vez en mucho tiempo los jugadores parecieron seres humanos normales y salieron a saludar a los hinchas. Incluso el arquero Guzmán tomó un bombo y empezó a golpearlo para gritar y acompañar una frase donde le pedían los hinchas que había que poner todo lo que tiene el ser humano, el varón, en un partido de fútbol. Bueno, esto es bueno, que se den cuenta que fueron despedidos con mucho cariño por los hinchas argentinos, que lo están recibiendo en Rusia 20.000 argentinos que han hecho distintos sacrificios y que la verdad las figuras de ese plantel siempre fueron esquivas y siempre tuvieron problemas. En realidad, imagino y supongo que hoy en el estadio, donde no pueden ir todos, porque de los 20.000 argentinos que hay en Rusia, aparentemente solamente 5.000 habrían conseguido la posibilidad de estar en el partido de hoy, por el tema de las taquillas y demás. Veremos entonces cómo se desarrolla la jornada a partir de las 3 de la tarde, ese partido que en simultáneo presentará también el otro partido que tendrá influencia sobre el nuestro, donde van a jugar los croatas con aquel equipo de Islandia que alguna vez pensamos que, bueno, era el primer rival y era fácil. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Vamos a intentar un llamado telefónico a ver si se puede, pero me parece que no se va a poder. A ver los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, Alberto, buenos días. Es mucho el ruido, ¿no? Sí. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Vamos a recordar entonces cómo están los cruces de los que ya clasificaron y quiénes quedaron afuera. Y cómo no, Miguel, los que van a jugar el próximo sábado. Primero a las 11 de la mañana van a jugar España y Rusia. Los clasificados del grupo A fueron Uruguay y Rusia. Los clasificados del grupo B, España y Portugal. Uruguay con 9 puntos, puntaje ideal. 5 goles a favor, 0 en contra. Quizás el mejor equipo en lo que va del campeonato. Rusia, 6 puntos, 8 goles a favor, 4 en contra. Los que quedaron eliminados, Arabia Saudita con 3 unidades. Y Egipto, sin puntos, quedaron afuera del Mundial. En tanto, en el grupo B, España y Portugal terminaron con 5 puntos cada uno, pero España con un gol más a favor, 6 a favor y 5 en contra, y Portugal 5 a favor y 4 en contra. Irán quedó eliminado con 4 unidades, sin diferencia de goles, 0 goles de diferencia, 2 a favor y 2 en contra, y Marruecos terminó último con un punto. Entonces, repasamos lo que son los octavos de final, los cruces confirmados. Lo dicho, entonces, a las 11 de la mañana, el próximo sábado, van a jugar España, el próximo domingo a las 11 de la mañana van a jugar España y Rusia. En tanto, el sábado lo van a hacer desde las 15, Uruguay frente a Portugal. Estos son los cruces ya de cuartos de final, de octavos de final del Mundial de Rusia que se está disputando en este momento. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Otra vez a Perón en el exilio, contar en un reportaje cómo se preparaba la revolución del 43, cómo eran los albores del peronismo. Pero después de esto vendrá el 17 de octubre del 45. Episodios que, sin lugar a ninguna duda, han cambiado la historia argentina. En El hombre de tres siglos, Perón cuenta el comienzo del peronismo. General, fue cuando usted vuelve de Europa en 1941, que le expone sus reflexiones a los oficiales del ejército, ¿no es cierto? Cuando yo llego allá, después de haber estado con él, claro, ni esas conferencias secretas que damos siempre nosotros los militares. Todo el mundo lo sabe, pero es conciencia secreta. Claro, yo ya iba con otra verdad que la que se tenía allí. Había aquí venido en la fuente. Yo expuse la verdad. El ministro de Guerra, que era un hombre muy, muy evolucionado y muy inteligente, se dio cuenta enseguida, me dijo que toda la razón del mundo, pero los otros, el cavernario generales que había del régimen reaccionario que el país arrastró siempre, producto de un sector seleccionado para hacer un ejército, una guardia pretoriana, esos generales, claro, dijeron que era comunista. Yo lo menos que dijeron,

es evidente que ese Perón era un hombre que había logrado transformarse como militar, no en tropas de ocupación de la oligarquía, sino en un hombre que interpretaba a los que menos tenía, a los trabajadores. Desde la fundación de la CGT hasta ese momento había realizado en el país una sola huelga que fue contra Justo. Y después de esto que ustedes estaban escuchando, del comienzo del 17 de octubre, el 18, o sea, un día después, la CGT decretaba la huelga general de apoyo a Perón, porque, claro, se había decretado antes un paro cuando pidieron la libertad del coronel activo de la gente y no de la dirigencia. Pero durante sus 10 años de gobierno no hubo paro. Entonces el jefe de gabinete, en una ignorancia supina de la política, dice: los sindicatos son del PJ. No, no son del PJ. En todo caso, los dirigentes del sindicalismo argentino son mayoritariamente peronistas, porque el peronismo le resolvió los problemas a la sociedad y porque, además de haberle resuelto los problemas a la sociedad, le dio el derecho a jubilarse, que antes no se jubilaba, el derecho a tener vacaciones, el derecho a tener salarios dignos, el derecho a tener los derechos del trabajador, pero también las obligaciones, porque la Constitución del 49 daba derechos y daba obligaciones. Ahora, cuando este muchacho Peña sale a decir despectivamente, y es un paro político, los sindicatos son del PJ, demuestra ignorancia, además de mala fe, y demuestra, por otro lado, desconocimiento puro y absoluto. El PJ fue creado en 1972, porque la dictadura de Lanusse no permitía que se utilizara el nombre de un apellido de una persona directamente para que la palabra Partido Peronista no apareciera, el nombre nacional o argentino en un partido político. ¿Y sabe qué, don Peña? Ustedes que hablan del gran acuerdo nacional, fue lo que propuso Lanusse, el gran acuerdo nacional, porque quería perpetuarse en el gobierno y en el poder. Y ustedes se están llamando a un gran acuerdo nacional con las mismas palabras de la dictadura de la Revolución Argentina para poder conseguir complicidad, no diálogo, complicidad de la otra mitad de la sociedad para que esto que han hecho, que es sumergirse de cabeza en el Fondo Monetario Internacional, sea acompañado para que se le apruebe el presupuesto y para que además el ajuste en las provincias llegue sobre los habitantes de carne y hueso que habitan las provincias argentinas, porque total, ustedes no la gobiernan en su gran mayoría, salvo a Mendoza, Corrientes y Jujuy, el resto la gobierna el peronismo. Entonces, el Movimiento Popular Neuquino en Neuquén. El resto es fácil de entender. El recorte viene para ellos, el apoyo para la provincia de Buenos Aires y para la ciudad de Buenos Aires, y así entonces vemos si nos podemos perfilar para que Macri vuelva a ser presidente dentro de un tiempo cuando haya elecciones. Y la verdad es que hay toda una campaña de rechazo por falta de credibilidad al presidente de la República y hacia la dirigencia en general, porque además los argentinos casi no creemos en otro argentino. Entonces, a partir de esa circunstancia que se da, el recordar las cosas que ya pertenecen no solamente al siglo pasado, sino antes de la mitad del siglo pasado, mire qué antigüedad que tiene, para refrescarnos el presente, es por aquello de Aristóteles, que la verdad es la única realidad. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. A ver, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Cortito y al pie, porque estamos con una gripe galopante, con mucha tos, pero al pie del cañón, un poca voz. Matías Molina, nuevo refuerzo de Atlanta, viene de Tristán Suárez, es decir que Emanuel Bilbao y Mauro Bellones son refuerzos de Quilmes, Gastón Cueto, nuevo refuerzo de Juventud Unida, decir, Miguel, que Fernando Maldonado va a ser jugador de Comunicaciones, que por Copa Santa Fe, Central Córdoba de Rosario le ganó 3-1 a Ateneo Pablo VI, clasificó a la próxima ronda y recibió un cheque de 80.000 pesos. Facundo Franchino, nuevo jugador de Instituto, Emanuel González volvió a Alén, decir que Horacio Martínez va a ser refuerzo también de Atlanta, que el Pampa Sosa, ¿te acordás del Pampa Sosa? Es el nuevo técnico de Cañuelas, Rodrigo Isco, refuerzo de Almagro, Ferro, donde ya se ganan 3 o 4 refuerzos, y aquí le agendamos 9 amistosos, todos en julio. Es decir, también que Marcos Insaurralba se fue de San Miguel, que Martín Mariochi es nuevo refuerzo de Nueva Chicago, entre otras tantas informaciones, decir que Víctor Schweizer es nuevo técnico de Chipolete. Wenceslao Méndez, perdón, Wenceslao Méndez, nuevo presidente de Alvarado, y finalmente Pablo Migliore, luego de un audio, de una escucha, de una grosería de Gustavo Cisneros, Pablo Migliore no va a ser el arquero de Zacachispa. Miguel, 2 cositas. ALFA, la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, se solidarizó en un comunicado con Jorge Sampaoli, con la Selección Nacional, con el emblema, con Lionel Messi, con el presidente de ALFA, Chiqui Tapia, y con los campeones del mundo 86, repudiando todo tipo de dichos ofensivos, falta de respeto y agravios recibidos, con la firma del secretario general de Victorio, Nicolás Coco. Realmente lo de Caruso Lombardi, o sea, ya hace mucho tiempo que lo de Caruso Lombardi, como siempre. Oíme, pasa algo muy complicado. Vos sabés que hay 14 personas identificadas como violentos en, sí, en el barrio de San Lorenzo. Bueno, y se han propuesto los de Huracán y Español por un lado y los de Unión y Santa Fe y San Lorenzo por el otro, encontrarse hoy antes del partido. Ojo con ese dato. Ya se peleó el otro día antes del partido. Por eso, y hay 2 heridos, uno de cada lado, y 2 presos. Sí, por supuesto, sí, sí. Ojo con ese dato. Se prometieron encontrarse hoy. Los de Huracán mostraban bandera de San Lorenzo, los de San Lorenzo mostraban birrete de Huracán, como uno de, diciéndole, mirá lo que le hicimos a los otros. Me parece un verdadero escándalo. Este. El otro día, Miguel, la pelea que yo te anticipé aquí cuando todavía no había salido de un lado, duró media hora y la policía rusa, primero, no, o sea, miraba, no sabía si meterse, si no meterse, en algún momento se quisieron meter y no pudieron, bueno, media hora. Entre eso tenemos $100,000 que paga la AFA por no haber ido a la conferencia de prensa después del 3-0 y por la violencia de los hinchas argentinos contra los croatas y por este tema. Bueno, cuídate porque hoy no es, sí, no es el día de la radio, justamente. No, Miguel, te digo esto. Anoche San Lorenzo Almagro se consagró campeón seniors. Estuvimos muy abrigados, estuvimos ahí, perdía 1-0, lo dio vuelta con goles del Beto a costa de penal y Pipo Dorosito con un soberbio tiro libre en un ángulo. ¿Contra quién jugaron? Ganó 2-1, le ganó a Platense, salió campeón Miguel a 4 fechas del final. Escuchá, 11 jugados, 11 ganados, con Ortega Sánchez, Oscar Arévalo, Emilio Escudero, Félix Benito. Espera, ¿quiénes juegan? Y por ejemplo te digo, varios partidos jugó el brasileño Silas, juega Alberto Acosta, Orosito, Norberto Ortega Sánchez, Emilio Escudero, Félix Benito, Oscar Arévalo. Bueno, anoche, ante más de 1,000 personas, transmitido por streaming también, por internet, un gran festejo, pero te quería remarcar esto, Miguel. Osvaldo, un hincha caracterizado, me dijo mandarle saludos a Miguel, que lo escucho todas las mañanas, y Gisio, el paraguayo, el fotógrafo oficial de San Lorenzo de Almagro, también está escuchando el programa, me decía anoche, escucho todos los días a la mañana de Rensis, a las 6:50, a Radio Belgrano. Bueno, a ellos le mandás el saludo y le decís que los viejitos andan mejor que los de ahora. Sí, no tengo ningún tipo de dudas. Bueno, te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Hoy cumple años Suna Rocha. Nació en Las Arrias, departamento de Tulumba, provincia de Córdoba, el 26 de junio de 1958. Cantante folclórica argentina, debutó en 1981 en el programa Tiempo de Folclore que conducía Hernán Rapela por Canal 9. En el 82, en un escenario en el barrio de San Telmo, Mercedes Sosa le escuchó y la llamó para que cantara con ella la canción Como un pájaro libre. Su carrera se extiende desde aquellos años a principios del 80 hasta la fecha. El espaldarazo que le dio la Negra Sosa hizo que se destacara Suna Rocha en la escena nacional y desde sus inicios como solista, la cantante cordobesa se presenta en reiteradas ocasiones con el grupo de música andina Ollantay. En un ciclo que hizo en el hoy recuperado Hotel Bauen, contó con la participación de Enrique el Mono Villegas, Hamlet Lima Quintana, Domingo Cura, Cuchi Leguizamón, Celeste Carballo, Marta Minujín y la señora Mercedes Sosa. Suna Rocha es una de las grandes voces de nuestro folclore que sigue vigente en los escenarios de la música popular. Muy feliz cumpleaños, Suna Rocha, y el regalo nos lo hace ella cantándonos La Zamba del Enamorado. Yo no soy más que viento que pasa soplando entre las ramas buscando versos de amor. Siento un temblor que sube derecho a mí. Ay, ¿por qué serán tus ojos de cielo? Y que cuando tú me miras, mi sed de olvido se va. Perfume a flor silvestre, tus mieles quiero. Vengo muy decidida para animarme a robarte un beso. Es que el amor perdura. Capital del Tango y la Milonga, una samba para el mundo por internet. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, un aviso para el sindicato ESMATA y para el sindicato de los metalúrgicos, que son los que nuclean a los trabajadores del mundo automotor. Se ha decidido, por parte del gobierno, sacarle los impuestos a los automóviles de importación porque se avecina en el mes de julio el convenio entre el Mercosur y la Unión Europea y entonces se pretenden que no paguen los impuestos que tienen, las tasas impositivas que tienen los autos importados, por lo cual vayan pensando la reducción del personal, de horas de trabajo y del problema que van a tener las plantas argentinas, las que arman o las que fabrican gran parte de lo que después se manda a Brasil u otro lugar, porque se abre la importación sin la carga impositiva que tenían de los coches europeos para poder facilitar el acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea. Prepárense. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y hablando de los metalúrgicos, 1.500 trabajadores metalúrgicos de Aluar resolvieron en la Asamblea General realizada la semana pasada en la planta de Puerto Madryn el inicio de un plan de lucha contra el acuerdo salarial firmado por el gobierno con la conducción de la UOM, del 18.5%, porque a ellos no les alcanza, están pidiendo el 25%, y ahora entonces, con la reapertura que van a hacer de las paritarias, probablemente los metalúrgicos también puedan aspirar a un 25%, que es el nuevo tope que va a fijar el gobierno, más allá que Macri diga que nada va a cambiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Vamos a la información deportiva. Bueno, malas noticias para la gente de Racing porque llegó una oferta del fútbol del exterior, más precisamente del Udinese de Italia, por el arquero de Racing que tan buenas actuaciones tuvo en los últimos tiempos, el juvenil Juan Musso, $4.500.000. Porque ya tienen arreglado con el arquero de la selección peruana. ¿Con Pedro Gallese? Sí. Bueno. Lo venden, ¿eh? Uh-huh. Porque hay otro nombre que circula para ser arquero de Racing. ¿Quién es? Jorge Brown, Fatura, el ex arquero de Rosario Central. ¿Y a dónde está ese? Estaba jugando en Colón. Últimamente se fue de Colón y creo que estaba en el exterior, si no me equivoco. ¿No sabes que lo querían de España a este chico, al arquero de Racing? Y yo creo que si suben un poquitito más, Racing lo vende. Sí, está muy cerca, $4.500.000 por un arquero, no, es un buen dinero. Un arquero que tiene pocos partidos primeros. Sí, pero además si el apuntado es Gallese, el arquero peruano apuntó muy bien Racing. Sí, sí. Es un arquero para pelear campeonatos, es un muy buen arquero. No tuvo suerte en los dos partidos del Mundial, pero la verdad que Perú jugó bastante bien y le faltó el gol, ¿no? Pero en defensa, cuando tuvo que actuar, Gallese respondió muy bien. Bueno, otro que dejó en la institución, uno de los que era prescindible para Coudet, que se lo comunicó personalmente, fue Leandro Grimi, que se desvinculó de Racing y ya firmó para Newell's Old Boys de Rosario. Pues sabes que Grimi estaba jugando muy bien hasta que se lesionó. Sí, sí. Y Racing bancó la lesión, pero bueno, no lo quiere el técnico, evidentemente, ni a Pijú. ¿Qué pasó con Pijú? No, Pijú está en la pretemporada, está. Es, ¿sí?, uno de los 30 jugadores que está en la pretemporada, Pillo. Yo creo que hay que dejarlo, ¿qué querés que te diga? Y ante la falta de otro jugador, está bien que Renzo Sarabia está en ese puesto y que está pasando un mejor momento, sí, pero yo no lo descartaría. Racing tiene que jugar... Y menos con la experiencia para jugar la Copa. No, pero además tiene que jugar Copa Libertadores, Copa Libertadores y la Superliga. Racing tiene un ratito ahora, porque va a jugar con River la Copa Libertadores, por lo cual es bastante complejo. Sí. Si gana, a lo mejor le toca Independiente. Sí, exacto. Pero bueno, yo creo que Racing en este momento, si vende, el arquero tiene que asegurarse un arquero como la gente. Bueno, ¿no? Sí, claro, sin ninguna duda, porque... Y aparte no tiene 9. No, y hay que resolver esa situación porque no está... O darle la oportunidad a Mancilla. O darle la oportunidad a Mancilla o a Cuadra, alguno de los dos. Claro, cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos. Lo que sí, la que está caída definitivamente, Miguel, es la negociación por Damián Busto, que en definitiva prefirió quedarse en el fútbol exterior. Yo creo que prefirió quedarse en el fútbol exterior. ¿Pero para qué lo querían a Busto? ¿Para jugar a dónde? Sí, porque hay un interés del fútbol mexicano por recobrar los servicios de el Pulpito González. Y entonces quedaría manco en ese sector de la cancha Racing. Por lo que quería reforzarlo con Musto. Pero ocurre que Musto tiene que cumplir una suspensión todavía, está suspendido. Claro, no le sirve para la Copa. Claro, no le sirve, no, o sea, no le sirve para la Copa y tampoco para la Superliga, porque cuando se inicia, que es el 8 de agosto, todavía tiene que cumplir 2 fechas de suspensión Musto. Sí. Así que definitivamente esto está caído. ¿Sabes quién puede venir? ¿Quién? Auche, que se queda... Quedó libre de México, sí, tiene razón, exactamente. Volver, ¿no? Es un jugador que viene por el contrato, así que tuvo una muy buena actuación cuando jugó en Racing, así que... Bueno, 7:49. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone. Hace un año, a los 82 años... fallecía Norma Kennedy. Su nombre completo era Norma Bremilda Kennedy. Había nacido en 1933 en Buenos Aires y falleció un día como hoy en 2017. Una política argentina que era hija de un matrimonio formado por un irlandés y una argentina. Inició su militancia política en el comunismo y al tiempo después adhirió al peronismo. Supo visitar a Juan Domingo Perón en Madrid antes de su regreso a la Argentina. Estuvo con otros dirigentes encargada de planear la vuelta de Perón del exilio en el 73 y en el episodio trágicamente conocido como Masacre de Ezeiza, de la cual fue señalada como una de las responsables. Ocupó un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social y fue encarcelada tras el golpe de Estado del 76. Indultada por Carlos Saúl Menem, durante la década del 90 declaró por el secuestro y desaparición de su hermana durante el juicio a las juntas, señalando a Aldo Rico como responsable. Sus restos mortales descansan en el cementerio británico. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno. La Municipalidad de José Cepaz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, hay una larga protesta de dueños de camiones que están de la avenida Costanera y Sarmiento, prácticamente obstruyendo todo el ingreso al puerto por los fletes que están cobrando. Se quejan de las cereleras, que dicen que las cereleras están pagándole menos de lo que corresponde, y está toda la zona colapsada con una enorme cantidad de camiones, pero este paro no es de los trabajadores camioneros, sino de los propietarios de camiones o de los fleteros, como ustedes quieran llamarlo. Están allí parados en la avenida Costanera y Salguero, y lleno, cargado de cereales la mayoría de ellos, y no van a ir al puerto aparentemente en esta protesta que están ejerciendo desde hace ya un rato. Así que veremos cómo funciona todo esto, porque está muy complicado, ¿no? Tenés que entregar, por ejemplo, en el norte, recorrer medio país con tu camión y con una carga. Sí. ¿Cuánto les queda a ustedes? ¿Cuánto cobran y cuánto deberían cobrar? Bueno, nosotros cobramos, por ejemplo, para hacer 570 kilómetros, deberíamos cobrar 975 pesos la tonelada. Un camión carga aproximadamente 30 toneladas. Y a nosotros nos pagan 690. ¿Sí? ¿Y esos 300 quién se los queda? La cerealera o los grandes acopios. Ustedes lo que están reclamando es que haya controles y que esa tarifa que está estipulada se cumpla. Sí, correcto. Vos me hacías referencia recién cuánto era lo que se cobraba el viaje. Te doy un ejemplo. Un flete nos están pagando por de 700 pesos, 7 por 3 son 21 mil pesos. Sí. ¿Sí? De esos 21 mil pesos tenemos aproximadamente 16, 17 mil pesos de gasoil más 1000 de peaje. Ah, no les queda nada. ¿Y cuánto tiempo le ponen a ese viaje ustedes? Y ese viaje aproximadamente tenés un viaje de 14 horas continua, ¿sí? Más la demora que haya en el puerto. Claro. Muchas gracias. Me parece que... Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, es evidente que no cierra ningún número en la economía de Macri. Para nadie. Y entonces las situaciones se van complicando cada vez más. Se quejan los propietarios de colectivos porque no lo alcanzan, porque dice que no es rentable la actividad. Se quejan los dueños de camiones porque no es rentable la actividad. Están denunciando que los grandes acopiadores de cereales, es decir, aquellos que fueron privilegiados con las medidas del gobierno nacional, son los que se están quedando con parte de lo que le tienen que pagar el flete, y además están escondiendo el IVA, porque evidentemente allí hay un impuesto que no tributan, porque figura que tienen que pagar 900, pagan 600, se quedan con 300, y eso se lo están quedando en la sellarera. Multiplíquelo por la enorme cantidad de movimientos que eso tiene y se va a dar cuenta de qué forma y quiénes son los que permanentemente se están quedando con la atribución de los que trabajan. Es decir, estamos parados frente a una situación irrecuperable, porque no es solamente un problema del trabajador, del obrero, sino que es de los cuentapropistas, de la gente que tiene cierto bienestar, porque un camionero pone un camión con acoplado en la ruta y es mucho dinero. Se imaginan ustedes, me refiero a camionero como dueño de camión, ¿no? Se imaginan ustedes de lo que estamos hablando. Bueno, en realidad esto no le cierra a nadie, pero Macri dice que es el camino correcto. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 5 minutos faltan para las 8 de la mañana, Diego. Vicentico Valdés, un gran cantante, nació en La Habana, Cuba, el 10 de diciembre de 1919 y falleció en Nueva York el 26 de junio del 95. Cantante cubano de música popular, hermano menor del también cantante Alfredito Valdés y junto a él integrante del septeto nacional de Ignacio Piñeiro. También fue integrante de la orquesta cosmopolita que dirigía Antonio María Romeu y trabajó con la Sonora Matancera interpretando principalmente guarachas y guanguancos. Pero después empezó a cantar boleros y los boleros le abrieron la puerta para cantar en los Estados Unidos para la colonia latinoamericana y allí se hizo famoso y se hizo conocido en todo el mundo. Vicentico Valdés, uno de los grandes cantantes cubanos, lo recordamos cantando ¿Cómo fue? Decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Como un manantial, riego mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Oh. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. En marco de la Comisión Episcopal y la Pastoral Social en Mar del Plata, los obispos reclamaron consolidar la democracia y le exigen al presidente que el ajuste no lo paguen los pobres. La Iglesia Católica Argentina le pidió este domingo al presidente Mauricio Macri que la política del ajuste que anunció no se practique sobre los pobres y advirtió que la crisis económica la tienen que resolver de otra manera. Es la hora 8 en el territorio argentino. 6 grados en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno admite el impacto del paro y habla de reabrir el diálogo. Sin transporte público, la medida de la CGT es la más contundente de la era Macri. El gobierno nacional admitió el impacto del paro y ahora espera reanudar el diálogo. Hugo Moyano dijo, ¿para qué quieren dialogar si hasta el momento no han resuelto nada? No tiene sentido y hay que advertirle a la CGT. Patricia Burri dijo que las declaraciones del Pollo Sobrero son infames. Juicio en Gualeguaychú, el fiscal pidió perpetua para Nair. Un minuto ha pasado de la hora 8, la página deportiva. No hay fútbol en la República Argentina por el tema del Mundial, pero se siguen moviendo los equipos preparándose para la próxima Superliga, que se va a comenzar a jugar el venidero 8 de agosto. En San Lorenzo, a punto de cerrar la segunda incorporación del equipo azulgrana que dirige el Pampa Biagio, es el delantero Pablo Mouche, que ya está junto a su representante en Brasil para desvincularse del Palmeiras de Brasil y firmar con el conjunto azulgrana, que también pretende al atacante de Belgrano, Matías Suárez. En River, las buenas actuaciones de Juanfer Quintero, el volante de creación que tiene el equipo colombiano en el Mundial, despertaron el interés del Real Madrid, que ya preguntó precio al conjunto millonario, que no tendría intenciones de desprenderse de él, teniendo en cuenta que va a disputar la instancia decisiva de la Copa Libertadores de América. En tanto, Boca no se resigna a que Mauro Zárate firme en Vélez Sarsfield e insiste en ofrecerle un contrato mejor al delantero de Vélez para tenerlo en su plantel en la próxima temporada. En tanto, en Independiente ya firmó el primer refuerzo, es el uruguayo de 20 años, proveniente de Defensor Sporting de Uruguay, Carlos Benavides, y ahora está a punto de cerrar otro refuerzo, que sería el volante paraguayo de Olimpia, el jugador Richard Sánchez, por el que el equipo rojo ofreció $4.200.000 por el 80% del pase del jugador y además la cesión del a préstamo del defensor Fernando Amorebieta. También hay interés del rojo por el volante central chileno Francisco Silva, el defensor Guillermo Burdizo, libre del León de México, y el volante ofensivo Pablo Hernández. En rugby, más precisamente en el Super Rugby, vuelve tras la ventana internacional de julio, que tuvo como protagonista a los Pumas, con 3 abultadas derrotas y la salida de su entrenador Daniel Urcade. El próximo rival de los Jaguares en el Super Rugby será el conjunto sudafricano de Stormers. El equipo que dirige Mario Ledesma volvió a los entrenamientos con un desafío que no admite tropiezos. Marcha séptimo en la tabla general y debe ganar para seguir con el sueño de los playoffs. Solo quedan por delante 2 encuentros y son como visitantes ante las franquicias sudafricanas de Bulls y Sharks. En lo deportivo, Marcos Kremer y Julián Montoya no se entrenaron por la tarde y la buena noticia para Ledesma es la recuperación de su capitán Pablo Matera, quien jugó los 3 encuentros con el seleccionado argentino de rugby, los Pumas. Y en básquetbol, Larry O'Bannon, el extranjero, que estuvo la última temporada jugando para Hispanoamericano de Río Gallegos, en la nueva contratación de Atenas de Córdoba para la próxima temporada de la Liga Nacional. en el campeonato anterior, Obando en promedio 18,3 puntos por partido, 2,7 en rebotes, 2 puntos en asistencias, 0,8 en recuperos y 31 minutos con 3 segundos dentro del campo de juego. Estos números fueron los que despertaron el interés de los dirigentes del equipo cordobés, que ya lo tienen como refuerzo para la próxima temporada. La provincia de Buenos Aires, que se endeudó en el exterior y en dólares, ahora tiene un déficit superior a un 30% más que antes de la corrida del dólar provocada por los mismos dirigentes de Cambiemos. La gobernadora de Buenos Aires y el gobierno provincial deben afrontar un crecimiento de la deuda por la estampida del dólar de un 30% más. 5 minutos han pasado de la hora 8. La temperatura está clavada desde las 6 de la mañana. Tenemos 6 grados. Trenes subterráneos, premetro y transporte en general funcionan con normalidad. Los trabajadores de todo el país tienen que buscar la manera y la forma de expresarse, porque ahora se acerca el tiempo político. A partir de allí, las centrales de las 2 CTA, y en realidad 3 porque están divididas en 3 sectores, y la CGT están trabajando en función de hacer medidas conjuntas, pero luego vendrá la división de criterios cuando se toque elegir candidatos. Por eso es imprescindible que le presenten a la sociedad un plan mínimo desde el sector laboral, porque los políticos, más allá de cada uno de sus vedetismos, no se dieron cuenta dónde está el poder real, que es en los trabajadores. En la hora 8, 6 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, quiero explicarle algo que está pasando a espaldas del pueblo, como de costumbre, que es el cambio del ministro de Energía, donde Iguacel va a hacer el papel que no podía hacer el ministro saliente, porque ya nadie le daba a Aranguren una posibilidad ni siquiera mínima de aumentar las tarifas. Pero se viene el tarifazo otra vez, porque tienen que aumentar nuevamente, y voy a tomar un ejemplo para que usted entienda un poco de lo que está pasando. La factura que usted recibe de gas, que va a ser aumentada una vez más, tiene 3 tramos, es decir, está compuesta de 3 tramos. Uno de esos tramos es la parte final, son impuestos. La parte de el principio es la extracción, se hace en dólares, y la parte del traslado va en pesos. Sin embargo, cuando cambia el dólar, dolarizan la totalidad de la factura, es decir, trasladan el cambio del dólar a la totalidad de la factura, cuando en realidad debería ser solo en el primer tramo, que es la que sacan del pozo, o sea, el gas que están sacando del pozo o que se compra virtualmente para suministrarlo. Quiere decir entonces que ya hay una pequeña trampa con muchos millones de por medio, pero además de esto, lo que se llama boca de pozo, que es el primer tramo, está con una tarifa de $18 y ahora la quieren actualizar a los 28 o 27 o lo que valga en este momento. Por lo tanto, esos 10 pesos de diferencia del dólar se lo van a aplicar a los consumidores. Pero deberían aplicárselo proporcionalmente al primer tramo. Se lo aplican a toda la factura y resulta que una parte de esa factura son impuestos, que es el tercer tramo. Y la otra es el transporte nacional, que se hace en pesos. Es decir, primera trampa. Segunda trampa. ¿Dónde está la tarifa social? Cuando en realidad pagan una tarifa social por la luz, diferente a la del gas, diferente a la electricidad, diferente al agua. La tarifa social debería ser única, debería ser para todos aquellos que tienen tarifa social, que tengan la misma variante, no distintas tarifas sociales para ver si uno se acoge a uno o el otro se acoge al otro. O es tarifa social para todos los servicios o no hay tarifa social. Y en otro lado, las tres, porque todas las cuestiones que componen la canasta son distintas, es decir, son distintas tarifas sociales. Y el otro tema es los trabajadores que están en negro, que no tienen ningún estudio ambiental como para saber que este trabajador está en negro y entonces no le cabe la tarifa social. De manera que hay una enorme cantidad de injusticias dando vuelta alrededor de estos tarifazos que hace el gobierno, insensibles y que solamente engordan la economía de las empresas. Pero tome el del gas, moléstese en su factura, y entonces ahí va a encontrar los tres tramos que le estoy diciendo, y por el otro lado, el dólar a 18 pesos, ahora a 28, esos 10 pesos se lo van a cobrar al pueblo. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Último intento, a ver. Está si presentado. Podemos poner al aire algún teléfono, a ver, intentemos. ¿Los teléfonos? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Y quién es? Hola. No se puede, lamentablemente no se puede. 8 de la mañana, 11 minutos. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 14 grados de diferencia con San Petersburgo. 22 grados tenemos en Rusia, donde va a jugar Argentina. 6 grados tenemos aquí, donde vamos a ver Argentina. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo que hice en Brasil, Gilberto Gil, que es uno de los grandes músicos brasileros de todos los tiempos, que nació un día como hoy en San Salvador de Bahía, en el Brasil, y que en el gobierno de Lula fuese el secretario de Cultura de ese país hasta el 2008. Gilberto Gil, desde el disco, nos hace el regalo de cumpleaños él, cantando y tocando Aquí e Agora, que era el tema musical del programa que hacíamos con Goar Mestre en el canal TV Tupi en Río. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui, onde indefinido, agora que é quase quando, quando ser leve ou pesado, deixa de fazer sentir. Aqui, de onde o olho mira, agora que o ouvido escuta, o tempo que a voz não fala, mas que o coração tributa. O melhor lugar do mundo é aqui. ya core clara. Agora que é tudo escuro, viver em Guadalajara, dentro de um figo maduro, aqui longe. Em Nova Delhi, agora 7, 8 ou 9, sentir é questão de pele. Amor é tudo que move. 6 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 8 de la mañana, 16 minutos. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, hay una discusión muy fuerte en la Cámara Electoral. Ustedes saben que se murió uno de los jueces, falleció en el año 2016, Alejandro Lázaro, Raúl Bejas y Hernán Goncalves Figueredo, Alejandra Lázaro, que es una mujer, Raúl Bejas y Hernán Goncalves Figueredo son tres candidatos a ocupar el lugar que dejó vacante Rodolfo Monué, que falleció en el 2016. Se trata de un tribunal que tiene la determinación y la opinión sobre los hechos políticos. Por lo tanto, es un tribunal fundamental de cara a las elecciones y en el manejo de las cuestiones políticas. El que tiene, por ejemplo, que aprobar lo de la jueza Servini de Cubría, de la intervención de Barrio Nuevo, o decir que esa intervención no es acorde, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que en este escenario se produce una serie de cuestiones y Mauricio Macri está inclinado por Goncalves Figueredo, mientras que la mayoría están apoyando a Alejandra Lázaro. La mayoría son los dos jueces que tienen el tribunal en este momento. Si los dos jueces fallaran en este instante, algunos dicen que está el voto dividido, uno a favor de la intervención del PJ y otro en contra de la intervención. Otros dicen que no es así, que los dos tienen criterios ya formados de darle la razón a la jueza Servini de Cubría. Y otros dicen que están esperando el tercer miembro, así que cualquiera de las tres versiones pueden ser válidas, pero son versiones. Y lo real es que ya tanto del lado de Gioja como de Barrio Nuevo se dice que en las dos semanas próximas tendría que haber una decisión sobre este tema. Nosotros pensamos que puede haberlo antes o después. Pero bueno, lo cierto es que están pendientes muchos para saber qué decisión se va a tomar allí. El gobierno quiere poner a su candidato. Su candidato ha sido denunciado por ser afiliado radical. Por otro lado, cuando se denuncia a la persona que está en primer término, Alejandra, a la jueza, se le dice que hay datos que son falseados en su currículum, y así cada uno tiene acusaciones de uno de los candidatos, de los tres candidatos, una serie de acusaciones que se han presentado. Lo cierto es que todavía no se sabe cómo se va a completar esta cuestión de la Cámara Electoral para completar ese tribunal de tanta importancia. Si bien Lázaro salió primero, pero Goncalves está impulsado por el gobierno, habrá que ver hasta dónde llega la influencia de Mauricio Macri y hasta dónde el Senado, que tiene que dar su visto bueno, le permite estas cosas, porque aquí viene la negociación de Pichetto, que le está pidiendo al gobierno poner directores en el Banco Central, en el Banco Nación, para controlar lo que está pasando con la economía argentina, para también algunos otros reconocimientos, y entre ellos también postular a que la Cámara no esté controlada por el gobierno, sino que haya algún miembro de la oposición. Así que es todo muy complejo, pero hay tres candidatos que picaron en punta, repito, Alejandra Lázaro, Rubén Bejas y Hernán Goncalves Figueredo, el candidato este último del gobierno. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego, ¿hay algún tema del ruido o del ronron? ¿De referente? ¿Algún tema que hable del ruido, del ronron o del zumbido? No, nada. ¿Nada de eso? Nada, no ha aparecido ningún técnico a averiguar qué pasa. No, pero digo si alguna música. Ah, del sobre ruido. El ruido. Sí. No se me ocurre ninguna, estoy pensando que rápidamente. El zumbido, el ruido. El vuelo del moscardón. A ver, ¿cómo sería? El vuelo del moscardón es un tema de jazz. ¿Y cómo sería? Y lo tendríamos que buscar, y lo está buscando Jan rápidamente. Pero del zumbido habla, ¿de qué habla? Es el sonido que produce el vuelo del moscardón, está representado. Si hay algo más molesto que el zumbido de un moscardón o de un mosquito cuando estás durmiendo y te zumba en el oído. El ruido más molesto puede ser este que tenemos nosotros. Es casi igual, te diría. A ver si lo encontramos. Aclaramos que el tema es ayudado por los ruidos propios, ¿no? Zumbido nuestro, es mejor, ¿eh? ¿No es cierto? Es más molesto. Es más molesto. Este es demasiado lindo, demasiado yo clásico. Yo diría que más que molesto es insoportable ya, ¿no? Sí. Bueno, decime, ¿qué tenemos? Le cuento, Miguel, si quiere, las posibilidades de Argentina hoy. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que clasifique? Sí, yo sé lo que tiene que pasar. Sí, que gane. No, es que no gane en el otro partido. Claro, exacto. Islandia, esa potencia futbolística. Exacto, que nosotros, bueno, la hemos llevado a donde está, ¿no? Porque el otro día Nigeria le ganó casi sin despeinarse. Bueno, Argentina tiene que ganar. Pero si gana Islandia, siempre tiene que hacer un gol más Argentina. Para clasificar y dejar eliminado al equipo islandés. Hoy pero tenemos un problema. Sí. Si escuchan radio portátil no van a entender nada porque relatan en ruso. Claro. Salvo que puedan escuchar a través de las redes, a las redes argentinas, y se vayan enterando, porque yo supongo que el técnico tendrá que estar ahí sabiendo lo que pasa en el otro partido, que es el mismo horario. Y sí, seguramente va a tener a alguien. Bueno, avísale por favor a San Paolo, y vos que sos amigo de él, sí. Avísale que puede escuchar una radio argentina para enterarse qué pasa en el otro partido. No creo que ni a Diego ni a mí nos quiera escuchar San Paolo. ¿No? No creo. No creo que nos quiera ver directamente. Exacto. Nosotros le venimos pegando hace un año. Desde que bajó del avión. Así que Argentina necesita la victoria y si Islandia, insistimos, gana, también ganar siempre por un gol más que el equipo islandés para pasar a la siguiente instancia. ¿Pero cómo saben cuántos goles tienen que hacer? Bueno, no saben. No. Van a tener a alguien seguramente en la cancha, Miguel, con un celular en el otro estadio donde juegue, que le va a pasar la información. Quédese tranquilo. Eso seguro. O sea que cuando vayamos 1-1... se van a desesperar porque el otro va perdiendo 1-0, igual clasificamos. No clasificamos. A ver. ¿Cómo no? No. Si nosotros vamos 1-1 pierde y nosotros empatamos, sí. No, si no, terminan no, igual no, los dos, 1-1. Miguel, vamos a repasar los números. Espera. ¿Cuántos puntos tiene Islandia? 3. Islandia tiene 1. No, 1 solo, igual que nosotros. Bueno, pero Nigeria tiene. Nosotros empatamos, tenemos 2. Está bien, pero Nigeria tiene 3. Y si se empata con Argentina, tiene 4. Por lo tanto, clasifica entra Nigeria. Claro, entra Nigeria. Claro, exacto. ¿Hay que ganar o ganar? No, queda otra. No, pero hay que ganar y además hay que ganar con diferencia de gol. Sí. Además. Además, si hubiese un empate imaginario que no puede haber, también perderíamos en tarjetas rojas.

se paró el país por culpa de ustedes. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? No, soy Arnoldo. Ah, bueno, me presentaron a Giuliano y apareció Arnoldo Gómez. Mirá, tenemos muchos problemas hoy con los ruidos y los sonidos. Te propongo si podés salir mañana, ¿sí? Porque si no, lo que vos digas no se va a entender. Bueno. ¿Eh? Estábamos el martes pasado en el tema de otro de los ministros, justamente el ministro que ha quedado potenciado después de la crisis cambiaria como uno de los grandes hombres del gabinete. Estábamos hablando de Dietrich. Este Dietrich que deja a 51 millones de pasajeros que transporta el San Martín parados en Villa del Parque y no los puede transportar desde Pilar a Retiro, es el ministro que ha quedado potenciado como uno de los grandes ejecutores de las políticas del gobierno de Macri. Dietrich tiene una historia para cuáles son los méritos por los cuales ha sido reafirmado de esta forma en el gabinete. En primer lugar, su familia es poseedora de grandes concesionarias automotrices. Y no es casual que tiene un buen vínculo con la compañía y flotas de taxis y por eso se opuso al desarrollo de Uber. Es miembro de la Junta de Directores de la Fundación Pensar, así como de Fundar Justicia y Seguridad, que dirige Eugenio Bursaco, y de la extinta Crecer, Creer y Crecer, de Néstor Grindetti. Estos ONG que están atrás del PRO y que forman a sus cuadros, les dan los elementos y los planes con los cuales gobierna, además han sido investigados por la forma confusa en que transfieren sus fondos a la actividad política del PRO. En el 2009 fue designado responsable del área de transporte y tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá tiene el antecedente de haber sido el gran desarrollador del Metrobús. El Metrobús es un sistema de carriles para colectivos, que es conocido en el mundo como el ferrocarril urbano para los países pobres. ¿Por qué? Porque se monta con una inversión bajísima, pero no resuelve el tema que resuelve el ferrocarril, o en todo caso, como era viejo tranvía, que resuelve el tema de la polución y el tema de una baja de costos significativa en el transporte. Por el contrario, mantiene la polución, es un sistema que sigue siendo caro, por eso siguen los subsidios, y acá se lo vende como la modernidad. Dietrich se transformó en un metrobusero serial. Hizo el metrobús no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino que lo transportó a Rosario, lo hizo en Morón, en Matanzas, en San Martín, en el Gran Buenos Aires, en Neuquén, y así va propagando esto como un germen de modernidad. También tiene, quiero focalizar hoy en la actividad de este ministro dentro del desarrollo del ferrocarril. Él ha hecho un discurso en el que plantea que este gobierno es el compromiso del presidente del gobierno con el tren de cargas que ha sido abandonado hace décadas. Y él supone que este gobierno es el que lo viene a traer. Pero resulta que el gobierno desarrolla planes de desarrollo del ferrocarril San Martín Cargas y del Belgrano Cargas, ambos con financiamiento y trabajo para los chinos. Por ejemplo, en el caso del Belgrano Cargas es más conocido, pero el caso de San Martín, que se reactivó la firma del convenio después de los últimos viajes de Macri a China, es un ferrocarril que transporta desde Mendoza hasta los puertos de Rosario y recorre una parte fundamental de nuestro país y de zonas de economía regional es muy importante. Atraviesa la ciudad de Vicuña Maquena, de La Bulash, tiene, digamos, con otras conexiones, transportan el caudal de comercio hacia Villa María, Río Cuarto, Villa Dolores o Huinca, Renancó. O sea, agarra todo Mendoza, al sur de Córdoba, atraviesa San Juan y San Luis. Este plan de obras se lo hace con una inversión de 2.400 millones de dólares que realizará la empresa china CRCC con un crédito otorgado por el Exim Bank chino. O sea, 2.400 millones de dólares que vamos a quedar debiendo después de esta obra. ¿Y qué sabemos cómo son la forma en que se cuentan los dólares? En este caso, un 30 y pico% de estos 2.400 dólares viene en servicios y fierros chinos. O sea que a la Argentina nunca llegan esos dólares, llega solo mercadería china. Mientras ellos giran este porcentaje, que es aproximadamente de 1.400 millones de dólares en los 5 años que va a durar la obra, nosotros vamos a ir pagando desde el inicio los intereses. Pero ellos dicen, claro, es un crédito blando, porque vos recién lo amortizás 5 años después de terminar contraído el crédito, o sea, una vez terminada la obra. Pero resulta que los intereses los pagás de inicio. Es un interés bajo, te dicen los chinos, ¿sí? Claro, es un interés bajo, pero mientras ellos giran 1.400 millones de dólares, vos estás pagando unos 72 millones de dólares de intereses por año, o sea, 300 mientras dura la obra. Y al fin de la obra, mientras ellos 1.400, vos quedaste debiendo 2.400 millones de dólares. Bueno, Arnoldo, quiere decir que entonces no es el desarrollo de la obra pública, sino que es el desarrollo de los negocios privados, ¿no? Claro, porque fíjate vos que de la misma forma se hace el Belgrano Cargas, y mientras que acá, ya lo señalamos varias veces en este programa, se desarrolla el soterramiento del Sarmiento, que le cuesta al gobierno federal, lo financia totalmente con caja del gobierno, 4.500 millones de dólares, pero que va a desarrollar una empresa italiana como Gela y una empresa amiga como Sabexa de Milne. O sea, con esta plata se podrían haber desarrollado los dos proyectos ferroviarios del interior. Mira, yo creo que lo del San Martín y el Pacífico es un hecho puntual. Fíjate que también se está hablando de los túneles en la cordillera para pasar a Chile. Y ahora viene, en julio, la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y ya, hoy esta mañana lo comenté, ya van a dejar libre de impuesto a los coches europeos para que ingresen a la Argentina. Imagínate la situación de la UNI y de Mata, que son los que tienen que fabricar los coches en el país, ¿no? Bueno, claro, lo mismo que lo que acarrea, por ejemplo, federalismo con estas obras, que se demoran y nunca terminan de desarrollarse en el interior del país, están poniendo en esta obra urbana que va a un gran negocio inmobiliario. Bueno, este es el ministro, este es el gran desarrollador de obras públicas del gobierno de Macri. Del mismo forma que y toda la ampliación comercial que hizo de los aeropuertos, tanto del Aeropuerto Internacional Teniente General Matienzo en Tucumán, que costó 22 mil millones de pesos, y donde se han creado además en el país 133 nuevas rutas aéreas entre cabotaje internacionales, tienen un objetivo que es el negocio de las Flybondi, donde vos tenés de todas estas compañías como Avianca y Flybondi vinculadas al presidente Macri directamente y a Mario Quintana. Esto tiene causa judicial y la sigue el juez Sergio Torres. Además, de este tema de las rutas aéreas de cabotaje, nacionales e internacionales, se dieron muchas arbitrariedades y beneficios, no solo a estas dos empresas ya señaladas, sino, por ejemplo, se le quitan rutas aerolíneas argentinas y se entregan, por ejemplo, se han entregado 21 rutas aéreas a un consorcio formado por un costurero, una jubilada y una monotributista. Los tres socios levantan la sospecha del juez porque difícilmente podrían ser los dueños de una aerolínea que tiene planteado invertir 11 millones de dólares. Bueno, o sea, acá hay negocio por todos lados. Te saludo, te decía antes que no me escuchaste, si quería salir mañana porque tenemos hoy un inconveniente técnico con un zumbido permanente, pero bueno, espero que la gente haya entendido lo que estuviste hablando, que es de interés. Te saludo, Arnaldo. Un abrazo. Chao, chao. 8 de la mañana, 55 minutos. TN y el Grupo Clarín están mostrando en este momento lo que supuestamente ocurrió en Ituzaingó, en Merlo y en Matanza, donde dice que hubo aprietes para que cerraran comercios, por lo cual la sensación que uno tiene es que ahora van a tratar de decir que la gente paró por temor y que cerraron comercios por temor. Lo cierto y lo real es que estamos en un momento y en un tiempo muy difícil, donde cualquier excusa para desvirtuar el paro sirve. El mismo TN que ayer se encargó todo el tiempo de mostrar lo que hacían el trotskismo en los cortes en la 197 y en el puente Pueyrredón, y no mostró una sola calle vacía de la ciudad de Buenos Aires. En fin, cada cual le puede creer a quien quiera. Le pedimos disculpas a los oyentes por algo que no es propio nuestro, que pertenece a la emisora, que es un problema que no se ha resuelto de este zumbido molesto. Espero que para mañana esté arreglado. Y en el cierre quedan Diego Carbone y nuestro compañero Enrique Kepa. Los saludo y hasta mañana a las 6. Y les recuerdo algunas cosas que sucedieron un día como hoy que no las llegamos a contar porque nos falta tiempo, porque ya se nos termina el programa. En 1908 nacía Salvador Chicho Allende, el presidente de Chile, que fue asesinado por la dictadura de Pinochet el 11 de septiembre de 1973. En 1891 se creaba la Unión Cívica Radical, que hoy cumple 127 años, y un partido centenario que ha quedado convertido en la pata radical de Cambiemos. En 1876, el general Custer era masacrado con el séptimo de caballería por las tribus indígenas unidas todas en la lucha contra el blanco. 218 años cumple la pila eléctrica que creó Voltaire y que la dio a conocer hace 218 años. Y hoy es el día de San Pedro y San Pablo. Muy feliz día a todos los amigos que se llaman Pedro y Pablo. Bueno, y nos vamos con la formación de Argentina para esta tarde a las 15 horas de nuestro país. Krestovsky es el estadio en San Petersburgo, dirige el turco Kuniet Kakir. Y Argentina va a formar con Franco Armani, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico. La única duda que tiene Jorge Sampaoli, Enzo Pérez o Lucas Biglia, Javier Mascherano, Ever Banega, Ángel Di María, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, los 11 para enfrentar a Nigeria. Recordamos entonces que también por el grupo D van a hacerlo al mismo horario en el Rostov Arena, Islandia con Croacia, dirige el español Antonio Mateu Laos. Y los otros dos partidos que definen el grupo C serán a las 11 de la mañana en el Luzhniki de Moscú, el estadio Luzhniki de Moscú, con arbitraje de Sandro Ricci de Brasil, Dinamarca enfrentando a Francia. Francia tiene 6 puntos en este grupo, Dinamarca tiene 4. Y el otro partido que define los representantes de este grupo en la próxima instancia del Mundial de Rusia es el que van a jugar Australia-Perú en el Olimpitsky de Sochi, con arbitraje del ruso Sergei Karasev. Australia y Perú. Tiene una mínima chance Australia, pero va a tener que esperar que Francia le gane al conjunto danés y Australia, bueno, golear a Perú para poder pasar a la siguiente instancia, cosa que parece poco probable. Este es el panorama del Mundial de Rusia en el día de hoy, donde para los argentinos tiene epicentro las 15, allí donde van a jugar Argentina y Nigeria, y ojalá el posibilismo o el realismo mágico o lo que sea nos permita pasar de instancia, porque en la realidad, en lo que nosotros vimos hasta ahora de lo hecho por el equipo de Sampaoli, nada nos hace tener esperanza de que eso pueda ocurrir. Y bueno, pero a lo mejor lo ayuda desde el cielo el papá de Diego Maradona, que hoy se cumplen 3 años de su muerte. Ojalá, ojalá que sea así. Y si no, bueno, aguardar a que los duendes del fútbol, en tantos y tantos futbolistas que pasaron por la selección argentina y que le dieron lustre, que han tenido muchos y muy buenos, y hemos tenido 2 campeonatos del mundo, en el 78 y en el 86, bueno, que esos duendes se posen hoy sobre los jugadores argentinos, los iluminen y nos conduzcan a una victoria que nos permita continuar en este Mundial de Rusia, que por méritos deportivos, por cómo jugó el equipo, sinceramente no merecemos. Y nos vamos, volvemos mañana con De Rensis Ayer y Hoy, como siempre, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Y esperemos que mañana los oyentes puedan expresar su voz, porque hoy los extrañamos. Será hasta mañana, que Dios los bendiga y nos reencontramos, como siempre, en Radio Belgrano, De Rensis Ayer y Hoy, de 6 a 9 de la mañana.